Contame la carrera. Una carrera dura, porque cuando me enteré que era una rural, pensé que era una rural como la de Buenos Aires, pero bueno. Un rural mendocino. Un rural mendocino con muchísima piedra que nunca había corrido en Mendoza. Pensé que iba a ser un ripio similar a lo de Córdoba, pero no, mucha piedra que quemaba mucho las piernas. El cruce del río Mendoza fue muy duro largué y me quedé sola. Enseguida alcancé las chicas que habían largado antes y hice toda la carrera sola, pero bien, bastante desgastante, pensé que era otra cosa. Sí, no sé bien en el tiempo con la diferencia con la segunda, pero sí, no hubo, era por categoría las damas nada más, pero también gané la general.